50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 8 de noviembre. Abrió la inscripción para los ingresantes de la UTN. Hasta el viernes 17 de diciembre estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2022 en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Los estudiantes deberán completar un formulario de inscripción que pueden descargarse en preinscripcion.frlp.utn.edu.ar y el mismo deberá ser enviado por mail a inscripcion@frlp.utn.edu.ar. La inscripción quedará confirmada con un mail de respuesta que podrá extenderse dentro de un lapso de 20 días. Cabe destacar que la inscripción será sin excepción para todos los aspirantes, hayan realizado o no el curso introductorio. Piden la apertura de consejerías de salud sexual y reproductiva en la región. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. La directora de Mesas Locales Intersectoriales para el Abordaje de las Violencias por Razones de Género, Virginia Denis, habló sobre la apertura de consejerías de salud sexual y reproductiva en la región. Se realizó una mesa de trabajo con la necesidad de poder plantear cómo se está desarrollando, cómo se está brindando el acceso a la salud sexual y reproductiva en la ciudad de La Plata y la región, de un proyecto que viene desarrollando la Mesa Local Intersectorial de La Plata, donde se propone que dentro de la ciudad se pueda acceder en los CAP, primer nivel de atención de salud, a consejerías de salud de ILE y de ILE. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Realizan la reposición de las placas de calle 48. Hoy a las 6 de la tarde, en las puertas del edificio Sergio Karkachov, ubicado en 48 entre 6 y 7, se realizará la reposición de las placas que dan el nombre Rodolfo Achem Carlos Miguel a la calle. La iniciativa es impulsada por la Asociación Memoria Fértil, la cual realizará el acto por iniciativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerenses. El evento es organizado en conjunto con la UNLP, ADULP y ATUL. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 27. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.